qué cruz tan pesada llevo por querer a una mujer. Si lograra descargarla, dejaría de padecer. Que como un mártir llevando la cruz que el altar me ha ofrecido, con ese anhelo la hice tan mía y buscó la maldad. ¿Qué voy a hacer? Si soy pobre y hacerla feliz fue imposible a mi lado. Mi padecer, llevar solo mi cruz como una penitencia de amor. Suerte será mi resignación hasta que llegue mi muerte, sea mi consolación. ¿Qué culpa tengo de ser en la vida un desafortunado? La mala suerte me obliga como cruel castigo no poderla amar. ¿Qué voy a hacer? Si soy pobre y hacerla feliz fue imposible a mi lado. Mi padecer. Llevar solo mi cruz como una penitencia de amor.